como, sé como, ey. Sé cómo eres, eso me encanta. Sé lo que hiciste y lo que haces. Me tiene impaciente cómo me trata. Es indescifrable lo que puede hacer. Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera. Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá. Y eso me va a enloquecer. Yo no sé qué puedo hacer, maldita abusadora. Si me ve, me ignora. Y si yo lo hago, es cuando más se enamora. Y eso no me va, eso me tiene mal. Yeah, yeah, yeah. Es una maldita mujer que solo me va a enloquecer. Si la veo me altera, siempre me supera como me modela. Tiene algo que me hace bien y algo que no me hace tan bien. Pero eso no me argela, así la aprendí a querer. Tiene algo que atrapa, una super chica pero anda sin capa. Su mirada penetra más que una bala. Boquita muy linda pero lengua mala. Maldito perfume de uva. Me hace viajar hasta tocar la luna. Su mensaje mata mi celu de una. Me hace tratarla como a ninguna. La miro y el estrés que tengo se fuma. La quiero a pesar que la cosa esté dura. La quiero porque su abrazo me asegura. La quiero a pesar de que resta me suma. La quiero a pesar de que resta me suma. La quiero a pesar de que resta me suma. La quiero a pesar de que resta me suma. Ma. Yeah, yeah. Sé cómo eres, eso me mata. Sé lo que hiciste y lo que haces. Me tiene impaciente cómo me trata. Es indescifrable lo que puede hacer. Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera. Tú tienes algo que me deja con la intriga, mamá. Y eso me va a enloquecer. Yo no sé qué puedo hacer, maldita abusadora. Si me ve, me ignora. Y si yo lo hago, es cuando más se enamora. Y eso no me va, eso me tiene mal. Yeah, yeah, yeah.